partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, saludo cordial. Bienvenidos, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, a esta emisión del Informativo Departamental. Los saludamos en este martes 17 de abril de 2012. Aquí encontrarán la información de los municipios gracias a la participación directa de las radios comunitarias y bajo la coordinación de la red RECO. Desde ya les estamos deseando muy feliz día a todos ustedes. La dirección general es de Darío Alfredo Sabogal Martínez, gerencia Lucy Ríos, en la producción Elkin Parra. Y hoy con mucho gusto les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. De inmediato damos paso a nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Las lluvias causan estragos en Cundinamarca, municipios de las regiones de Sabana Norte, Sabana Centro, Sabana Occidente, el Valle de Ubaté, Oriente, Río Negro y Guavio, entre los afectados. El gobernador Álvaro Cruz, las corporaciones autónomas y los alcaldes municipales en pie de atención para controlar la ola invernal. La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, solicitó a todas las autoridades ambientales informar con carácter urgente las actuaciones que han adelantado para la atención de la temporada invernal. Proyecto de ley recibió aprobación en primer debate y pretende modificar el artículo 28 de la Ley 16 de 1990 para favorecer a pequeños productores, desplazados, desmovilizados y mujeres rurales cuyos cultivos resulten afectados por desastres naturales y cambios climáticos con cobertura del 100%. A partir de las 9 de la mañana de hoy martes se cumplirá la mesa de trabajo promovida por la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional para el propósito de socializar los programas del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016. Comenzaron ayer en la mesa los actos de conmemoración del Mes de los Niños y las Niñas de este municipio cundinamarqués, según plan de actividades del alcalde Rodrigo Guarín. 25 mil millones de pesos recibe Convida, orientados a recapitalizar la primera EPS de Cundinamarca y cumplir con obligaciones a la red pública hospitalaria y proveedores en general. Sesquilé su titular. El Club San Pablo de Fútbol Zipaquirá busca nuevos talentos en este deporte en Cundinamarca. En Fomeque. Asume como nueva gerente del Hospital San Vicente de Paul de Fomeque la doctora Gladys Bejarano. ¿Cómo titula Cogua? Estuvimos con la senadora de la República, Claudia Wilches, quien compartió con nosotros su inquietud acerca del TLC y la firma de este tratado que se hizo en la Cumbre de las Américas. Desde Girardot. El primer mandatario de los girardoteños, doctor Diego Escobar Guirea, hizo público los agradecimientos a los directivos de la Cooperativa de Trabajadores de Cundinamarca. Y posteriormente hizo importantes anuncios relacionados con infraestructura de las instituciones educativas y los beneficios de Internet para las comunidades organizadas. En Guaduas. Desde el 1 de abril, el doctor Jorge Hernando Bermúdez, nuevo gerente del Hospital San José de Guaduas, reemplaza al doctor Jairo Martínez. Continúa la restricción vehicular en Paso Malo, en la vía Guaduas-Honda. Renuncia del concejal Robinson Ramos del partido de la U causa sorpresa entre sus electores. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. Este es el desarrollo de las noticias. Sala de redacción. Las continuas e intensas lluvias registradas en las últimas horas en el territorio departamental y que especialmente afectan a las provincias de La Sabana, Centro, Norte y Occidente, así del Valle de Ubaté, han empezado a causar estragos, al tiempo que se pone a prueba la eficacia de los planes de contingencia diseñados por las autoridades para tratar de controlar el llamado fenómeno de la Niña y que comúnmente conocemos como fuerte ola invernal. En la provincia de Ubaté han resultado inundadas por lo menos 110 hectáreas en los municipios de Fúquene y Lenguasaque, donde se registra el desbordamiento del canal de desagüe del distrito de riego Fúquene-Cucunubá, a la altura de la vereda La Balsa del municipio de Lenguasaque, según versión entregada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, basándose en el reporte de la Oficina Provincial de Ubaté. En la sabana de Bogotá, el alcalde de Chía, Guillermo Varela, ha decretado la alerta naranja debido al rebosamiento de las aguas del río Bogotá, que alcanzan los 80 centímetros en la vía Guaymaral. Los municipios de Tabio, Tenco, Cajicá y Subachoque reportan inundaciones y deslizamientos en proporciones medias que han generado restricciones vehiculares en algunas vías. Sala de redacción. Como quiera que ya se registran altos índices en la temporada de invierno con inundaciones y deslizamientos en la mayoría de los municipios de La Sabana y el Valle de Ubaté, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, solicitó a todas las autoridades ambientales informar con carácter urgente las actuaciones que han adelantado para la atención de la temporada invernal. En consecuencia, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, la secretaria distrital de Ambiente, Margarita Flores Alonso, y los directores generales de las corporaciones autónomas regionales deberán informar a la procuradora delegada los planes, obras y estrategias que se han implementado en las zonas de riesgo y de aquellas que han resultado afectadas por la nueva temporada invernal en las áreas de su jurisdicción, ya que para el Ministerio Público es preocupante que, a pesar de las advertencias sobre la inminencia de una nueva ola invernal y la cuantiosa destinación de recursos, tanto para mitigar los efectos de la anterior temporada como para prevenir nuevas inundaciones, cientos de colombianos hoy día enfrentan altas pérdidas de bienes y cultivos por las lluvias. Sala de redacción. Mesitas del colegio. Ayer lunes 16 de abril se cumplió en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura del municipio del colegio una reunión de socialización del cambio del sentido del flujo vehicular que actualmente existe sobre la carrera séptima y la avenida Medina, que ha venido afectando a los comerciantes, residentes del sector y comunidad en general en cuanto al normal desenvolvimiento de sus actividades en sus ingresos económicos y la movilidad en general. La reunión celebrada fue convocada por el alcalde Gilberto Moreno Vargas y las diferentes secretarías, quienes reconocen la inconformidad que tenían los vecinos, dando prioridad a las inquietudes y opiniones de la ciudadanía. El primer mandatario propone cambiar los sentidos viales, quedando de la siguiente manera: Avenida Medina. El sentido del flujo será en una sola dirección, de sur a norte, de acuerdo a la señalización establecida. Carrera Séptima. El sentido del flujo será en una sola dirección de norte a sur, de acuerdo con la señalización establecida. Sala de redacción. De la Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, lideró en compañía de la Secretaría de Gobierno, a través de su titular, Adriana Ramírez, una reunión con la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental y los organismos de socorro con el fin de hacer un balance de las afectaciones que se registran y realizar un plan de contingencia para la atención de los damnificados y la maquinaria requeridas. Tras el resultado del comité, el mandatario departamental dio a conocer que se registran emergencias, inconvenientes invernales en las 15 provincias de Cundinamarca, 27 municipios de los 116 que conforman el departamento. He de señalar que en lo corrido del mes de abril se han presentado un total de 579 familias afectadas, 2.247 familias damnificadas, un total de 225 viviendas urbanas con afectaciones, otras 60 viviendas en zonas rurales, incluyendo a 24 bienes públicos con algunos daños. Durante la reunión, el gobernador Cruz Vargas dio instrucciones precisas para que la Secretaría de Gobierno delegue a funcionarios para cada una de las 15 provincias y que les estará comunicando a los alcaldes para que articulen la información de los daños que se presentan y solicitudes de los mismos. De igual manera, articulará la entrega de las ayudas humanitarias con la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental. Los municipios afectados son Cota, Cajicá, Chía, Tabio, Tenco, Fúquene, Gachetá, Medina, Quebrada Negra, Guaduas, Gama, Soacha, Tocancipá, Tausa, Tocaima, Sutatausa, Zipaquirá, Simijaca, Sopó, Nemocón, Lenguasaque, Fomeque, Machetá, Albán, El Colegio, Tenjo y Huasca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Ayer las diferentes emisoras presentaron su saludo en Recorriendo Cundinamarca. Darío Urbano está en Anapoima. Hola amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, les habla Darío Urbano, director de la emisora comunitaria Sol Estéreo 92.6 FM, el sol que alumbra tu vida. Cuentan que la princesa Ana de Luchuta y el cacique Poima contrajeron matrimonio y fundaron un pueblo que bautizaron Anapoima. Estamos ubicados aproximadamente a 90 kilómetros de la ciudad capital. Nos encontramos a 700 metros de altura sobre el nivel del mar, con una temperatura que oscila entre 25 y 27 grados. A este municipio le dicen el sol de la eterna juventud y ha sido catalogado como el mejor clima de Colombia y el segundo del mundo. Anapoima es conocido a nivel del país por tener uno de los mejores climas del mundo. Prueba de ello es la cantidad de turistas que vienen todos los fines de semana acá, unos que son visitantes y otros que pues tienen sus propiedades acá, la cual nos permite realizar importantes eventos a nivel nacional como son el Festival Nacional de Danza. ¡Fuerza! ¡Eso! Y el Festival Nacional de Bandas Pedro Ignacio Castro, que se hace en el mes de noviembre. ¡Bienvenidos a Anapoima, otro paraíso colombiano! Al ser tan cercano a la capital del país, Anapoima ha tenido un auge de arquitectura y ha construido las casas de veraneo más lindas de Colombia. Nos encontramos aquí en el rancho de Fecu, las aguas medicinales de Anapoima. ¿Por qué medicinales? Porque contienen 25 minerales, buena para artritis, reumatismo, enfermedades de los ojos. Me gusta venir aquí pues, porque es un sitio muy natural, aguas limpias, pues, es muy, un sitio muy agradable. Sol Estéreo es un medio de comunicación comunitario que propicia la integración de los diferentes actores que conforman su audiencia en Anapoima y la región del Tequendama. Desde Anapoima, Cundinamarca, Ciudad del Sol, emite Sol Estéreo 92.6 FM. Sol Estéreo. Sol Estéreo. El sol que alumbra tu vida. Tu radio en el aire. Les habló Darío Urbano, quien estará informándoles los pormenores de nuestro municipio Anapoima y la región del Tequendama. Para Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días a todos los compañeros y colegas de las emisoras a esta hora de la mañana. Te invitamos a visitar nuestra página en internet www.solestereoanapoima.com. www.solestereoanapoima.com. Encuentra noticias, actualidad, real audio y mucho más. www.solestereoanapoima.com. Sol Estéreo, tu radio. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Amables oyentes, los invitamos a iniciar este recorrido por Cundinamarca con la información desde la región de Oriente. Exactamente desde Fomeque, de la emisora Chingas Estéreo, nos informa Raúl Villar Lara. Buenos días, Patricia. Recorriendo Cundinamarca registra con complacencia en esta emisión el nombramiento de la doctora Gladys Bejarano como gerente del Hospital San Vicente de Paúl, en reemplazo del doctor Jorge Arturo Suárez, cuyo periodo terminó en el mes de marzo. Es un reto, como usted lo ha dicho, pero también es un reconocimiento a la labor realizada aquí en la oficina de la subgerencia, donde pues ya cumplo casi 7 años y que pues gracias a ese reconocimiento que hizo la Secretaría por el adecuado conocimiento también de los procesos de la institución, me dieron la oportunidad de realizar el encargo en la gerencia. La nueva gerente se mostró agradecida por la oportunidad de dirigir la institución y hacer un aporte al logro de grandes metas que pueden generar enormes beneficios a la comunidad de los municipios de Fomeque, Choachí y Ubaque, que hacen parte de la cobertura institucional como son la estrategia IAMI, tema del cual nos explicó lo siguiente. La estrategia IAMI fortalece el tema de la lactancia materna. La estrategia IAMI quiere decir atención integral a la mujer y a la infancia. Es toda una estrategia, es cumplir con 10 pasos que establece la resolución y que esto viene avalado por la Organización Mundial de la Salud, donde se le da prioridad a las mujeres gestantes, a las mujeres que están lactando y a los menores de 5 años. Es brindar una atención con mayor calidad, con mayor seguridad, con mayor calidez, y para eso ya nos estamos preparando. Asimismo, al referirse al proceso de acreditación, la funcionaria señaló que gracias a la experiencia del asesor de calidad, doctor Rafael Astaiza, en la recién anunciada acreditación del Hospital de Biotá, felicita el logro de nuestra meta local. Bueno, la acreditación es un proceso que establece el ICONTEC. Inicialmente lo establece el decreto 1011, que tiene que ver pues con todos los 4 pasos para la atención con calidad, y además el ICONTEC es el proceso de certificación. Lograr la acreditación es lograr que se atiende al paciente con mayor agilidad, con mayor calidad, con mayor calidez y con seguridad. Es un proceso largo donde implica que haya una gran evolución y madurez en cada una de las áreas donde se atienden los usuarios, pero sí es factible de lograrlo y poder seguir el ejemplo del hospital de primer nivel de Biotá, que fue acreditado pues hace solamente unas semanas. Además contamos pues con la asesoría en calidad del doctor Rafael Astaiza Gómez, que es un sabedor y conocedor del tema y que cuenta con toda la experiencia. Entonces nos vamos a empeñar en poder lograr esa labor. Y con esta información comunitaria, nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Les habló Raúl Villar Lara, deseándoles que sigan todos recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. Sala de redacción. Tras la aprobación en primer debate del proyecto de ley presentado por el representante a la Cámara Buenaventura León, se hará realidad modificar el artículo 28 de la Ley 16 de 1990 y en consecuencia serán favorecidos los pequeños productores, desplazados, desmovilizados y mujeres rurales cuyos cultivos hayan sido afectados por desastres naturales o cambios climáticos, los cuales tendrán una cobertura del 100% para cualquier operación de crédito y con cobro de comisión hasta el 0.75%. Con esta modificación pretendemos contribuir al crecimiento económico del país, incentivando al pequeño productor mediante beneficios que le permitan continuar su labor, teniendo en cuenta que la pequeña economía campesina produce el 43% de alimentos, mientras que los grandes propietarios solo producen el 9%, porque estos últimos exportan a gran escala, indicó el congresista León León. De esta manera, el proyecto de ley busca evitar un posible desabastecimiento de alimentos en Colombia, mediante el impulso de beneficios crediticios para pequeños productores de manera permanente, contribuyendo al desarrollo agrícola del país y la protección de la seguridad alimentaria. La iniciativa será discutida en los próximos días en la plenaria de la corporación. Sala de redacción de la Secretaría de Prensa de Cundinamarca. El gobernador del departamento Álvaro Cruz Vargas presidirá hoy martes 17 de abril la mesa de trabajo promovida por la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional con el propósito de socializar los programas del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016. La jornada denominada Mesa de Cooperación e Inversión Social Privada se realizará en el Salón de Protocolo de la Gobernación de Cundinamarca entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Tiene como propósito socializar la apuesta de desarrollo del departamento y definir conjuntamente con las organizaciones más representativas de la comunidad internacional las líneas de trabajo en materia de cooperación. La mesa de trabajo es coordinada por la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional en alianza con la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional APC y el Grupo de Inversión Social Privada de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE. Se analizarán temas relacionados con la cooperación internacional como herramienta fundamental para avanzar hacia la visión de una Cundinamarca competitiva, innovadora y garante de las condiciones para el desarrollo integral del ser humano, el territorio y sus ecorregiones. Sala de redacción de la mesa de Juan Díaz. Ayer se dio comienzo a la celebración del Mes de los Niños en acto especial convocado por la Administración Municipal de la Mesa Cundinamarca, que encabeza el alcalde Rodrigo Guarín Lesmes y el Instituto de Deportes de Por Mesa. La actividad se adelantó en el Polideportivo Luis Carlos Galán y estuvo engalanada con las presentaciones de la compañía de circo Barley, que se ha unido a la jornada que busca llevar alegría a los niños y niñas de la mesa. Entre los espectáculos que disfrutaron los menores estuvo El Hombre Más Pequeño del Mundo, malabaristas, payasos y demás atracciones previstas por la organización. El alcalde Guarín Lesmes manifestó durante su intervención que el objetivo de estas actividades es integrar a los niños y niñas de todos los rincones de la población. Asimismo, ha querido adelantar la celebración a la jornada que se realizará el próximo 27 de abril en todo el departamento de Cundinamarca para significar que los niños y niñas no solamente tienen un día, sino los 365 de cada año. El primer mandatario de la mesa concluyó diciendo: "Es nuestro objetivo trabajar por nuestros niños, de la misma manera como hemos hecho un esfuerzo para concretar los restaurantes escolares y fortalecer los comedores comunitarios. Queremos llevar alegría a nuestros niños, no solo durante el mes de abril, sino durante toda nuestra administración". Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca estamos ahora con el señor alcalde del municipio de La Calera, el doctor Álvaro Venegas Venegas. Doctor Álvaro, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, Víctor Manuel, y a todos los oyentes. Bueno, para nosotros es un gran placer en estas 25 emisoras comunitarias darle la bienvenida y quisiéramos, señor alcalde, inicialmente que usted nos contara muy brevemente cuál es la base, la síntesis de lo que fue su programa de gobierno, ahora el plan de desarrollo del municipio de La Calera. Bueno, Víctor Manuel, aunque no lo escucho muy bien, pero efectivamente el programa de gobierno, y así va a quedar contemplado en el plan de desarrollo que estamos elaborando y que presentaremos ahorita en las sesiones del mes de mayo al Consejo Municipal, apuntan a que La Calera se posicione como un municipio verde y turístico, no solamente en Cundinamarca, sino también a nivel nacional. Y para eso pues estamos fijando estrategias a nivel de mejoramiento de infraestructura, de seguridad, y por supuesto que también queremos posicionar a La Calera como un municipio con un pilar fundamental, que es la educación, y fundamental traer la universidad al municipio y continuar con los programas sociales, los temas de educación, de juventud y todo aquello que atañe a una mejor sociedad, tanto para garantizar que las presentes generaciones como las futuras crezcan en un ambiente sano y disfrutar de este verde y este paisaje que tenemos a 20 minutos de la capital. Señor alcalde, y en estos 100 días que está de moda conocer el balance de los diferentes mandatarios en el país, ¿usted qué le puede contar a nuestra inmensa audiencia acerca de lo realizado en La Calera? Después de tantos años de trabajo y de lucha a nivel del municipio, de trabajar por nuestra comunidad, pues hemos logrado consolidar un equipo de trabajo con gente comprometida, gente profesional, con sentido de pertenencia. También hemos consolidado pues un equipo con el Consejo Municipal, la mayoría nos está respaldando. Hemos trabajado ya con las juntas de acción comunal. Estamos señalando pues cuál va a ser nuestro derrotero, nuestra carta de navegación para los próximos 4 años a través de nuestro plan de desarrollo, en el cual también hemos venido trabajando durante estos 100 días, sin dejar de trabajar en lo fundamental, en lo esencial, en el día a día. Nos ha tocado prever, y atender las vías terciarias, las vías rurales de nuestro municipio, para que las comunidades rurales tengan acceso al perímetro urbano, atendiendo lo que las secuelas de la ola invernal pasada y ahora que se nos entró nuevamente el invierno, pues estar preparados para ello. Eso fundamentalmente, entre otros temas. Alcalde, en La Calera hubo un problema relacionado con inundaciones producidas por una quebrada en algunas de las nuevas urbanizaciones. ¿Esto se ha corregido? ¿Qué podemos comentarle a nuestros oyentes? Se han hecho esfuerzos a nivel de gestión de recursos y se está canalizando las tres quebradas fundamentales que nos han azotado en la ola invernal, que justamente atraviesan el perímetro urbano, como usted lo ha señalado. Ya se han canalizado dos, se está terminando una tercera fase, la quebrada del cementerio de La Toma, y ya se está, pues, digamos que mitigando de alguna manera y preveniendo para que estos desbordamientos, estas quebradas, que solamente son de una alta ola invernal, pues cese el riesgo de alguna manera. Y también estamos trabajando fuertemente para tratar de restablecer el paso entre La Junia, que comunica con Choachi, porque allí se fue la banca y estaba incomunicado la vía. Se restableció de manera provisional y estamos trabajando para que se normalice el paso por allí. Básicamente eso es lo que nos azota en ola invernal. Señor alcalde, finalmente quisiéramos que usted nos hiciera una invitación. Conocemos que hay más de 300 kilómetros de extensión en La Calera, que es un municipio que afortunadamente todavía se dedica a las actividades del agro. ¿Por qué visitar La Calera? ¿Por qué visitar La Calera o por qué invertir en La Calera? Bueno, las dos cosas, alcalde. Bueno, La Calera es un municipio cercano a Bogotá. Tiene un potencial turístico enorme, también estamos trabajando fuertemente en ello. Estamos trabajando, Víctor Manuel y todos los oyentes, para que La Calera tenga vías alternas que nos comunique con la ciudad capital. No olvidemos que La Calera es la puerta del Guavia, entonces no solamente es un problema local, es un problema regional. Y estamos pues con el liderazgo, obviamente, de nuestro gobernador, quien en eso es un aliado fundamental para nosotros, trabajando que se haga, bien sea la calle 53, bien sea la 170, se reviva el tema del túnel de la 200, o cualquiera otra alternativa, pero La Calera necesita vías alternas. Entonces, una vez solucionado esto, La Calera sigue siendo muy atractiva para fines de semana y también para quienes quieran invertir. Obviamente que queremos hacerlo con toda la objetividad, con que el crecimiento no se nos desborde, con buenas vías, con buenos servicios públicos, con manejo de vertimientos, saneamiento básico, manejo de residuos, etcétera, y con buena seguridad. Entonces, invitarlos a que visiten La Calera y, por supuesto, que estamos creciendo, pero de una manera ordenada, para que todos los que ya recibimos acá, porque nacimos o porque invertimos, sigamos viviendo en este municipio que es muy atractivo para cundinamarqueses y también para el turismo que nos visita. Muy bien, un municipio eminentemente verde, dedicado al agro fundamentalmente, también con parcelaciones muy importantes, proyectos de vivienda. Es el territorio que gobierna el doctor Álvaro Venegas. Doctor Álvaro, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Buen día. Bueno, a todos los oyentes, doctor Manuel, a ustedes muchas gracias. Gracias por esta oportunidad y decirles que La Calera, municipio verde y turístico, por excelencia, los espera para que nos visiten. Y un buen día para todos. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Continuamos con las notas de interés desde Pacho. Hoy nos informa Rodolfo Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Saludo cordial para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Este es el informe de Pacho desde la emisora Pacho Estéreo. Hoy les vamos a hablar de Arte Cámara Región de Río Negro 2012, evento que se inauguró el pasado viernes 13 de abril en el municipio de Pacho. La doctora Dani Amaya nos habla de qué se trata este evento, donde los artistas de la región de Río Negro presentaron sus obras. Quisiera contarles un poquito de qué se trata la exposición. Hemos decidido organizar tres salas en la galería y en estas tres salas, de alguna manera, ubicar las obras de los artistas que nos han acompañado. Tenemos diferentes técnicas, tenemos diferentes artistas y hemos querido darle un poquito de protagonismo a la forma de la curaduría. La Cámara de Comercio de Facatativá apoya este evento. Ahora nos acompaña el doctor Pedro Pablo Bermúdez, jefe de la Oficina de Planeación de la Cámara de Comercio de Facatativá. Bueno, primero que todo, saludar a todos los teleoyentes de Recorriendo Cundinamarca, a su audiencia en toda la parte de Cundinamarca y especialmente en Paso, ¿no? Y darle las gracias a estos medios publicitarios, televisivos, de radio que hoy nos acompañan. Agradecerles por acompañarnos aquí en Artecámara, Región Río Negro, Paso, Cundinamarca. Para la Cámara de Comercio de Facatativá, ¿cuál es la importancia que tiene apoyar estos eventos? Primero que todo, esta es una obligación que tenemos todas las cámaras de comercio a nivel nacional en el apoyo a la cultura. Entonces, para nosotros como cámara de comercio es importante estar presentes en estas iniciativas de los diferentes municipios de nuestra jurisdicción en el departamento de Cundinamarca. Nosotros como cámara de comercio tenemos que buscar la integración entre la comunidad, los comerciantes y la cultura. Este es uno de los valores que hay que resaltar y hay que rescatar en los diferentes municipios. ¿Qué otros proyectos vienen de la Cámara de Comercio hacia las mismas comunidades, a las regiones que cubre la Cámara de Comercio de Facultativa? Nosotros como Cámara de Comercio de Facultativa estamos organizando con la compañía las diferentes alcaldías municipales, con las diferentes entidades descentralizadas, Gobernación de Cundinamarca, Cámara de Comercio de Bogotá y otras entidades, ruedas de negocios. Vamos a hacer una rueda de negocios, segunda rueda de negocios, Sabana Occidente, en el municipio de Mosquera, en el mes de agosto. Para la región Gualibá vamos a organizar el segundo encuentro agroindustrial, región Gualibá, que vamos a llevar a cabo más o menos en el segundo semestre del año, con el apoyo de los 12 municipios de esta región. Aquí en la región de Río Negro estamos preparando una feria artesanal y gastronómica que la hemos venido desarrollando años anteriores, lo mismo que capacitaciones en manipulación de alimentos, capacitaciones en la parte tributaria, en gestión ambiental, capacitaciones en la parte de mercadeo, en la parte de ventas y diferentes temas que a solicitud de las alcaldías nosotros como Cámara de Comercio conseguimos el capacitador, el sitio y son totalmente gratis. Gracias a usted también por participar en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias y que Dios los bendiga y gracias por su apoyo. Desde el municipio de Pacho les informó Rodolfo Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Continuamos recorriendo Cundinamarca. A esta hora saludamos a José Daniel Castillo de la emisora Angelus Estéreo de Sesquilé. Hoy para Recorriendo Cundinamarca nos presenta esta nota. Víctor Manuel, Jenny Patricia, muy buenos días. El invitado en esta mañana es Luis Alejandro Primiciero, fundador del Club San Pablo de Fútbol Zipaquirá, que por estos días convoca a niños y jóvenes para buscar talentos que puedan llegar al fútbol internacional. Él mismo nos cuenta en qué consiste esa convocatoria. Gracias, Daniel. Las convocatorias, el segundo filtro del club argentino se va a hacer este domingo 22 de abril en el municipio de Zipaquirá, en el Estadio Los Zipas, donde se han dado las conversaciones para que los deportistas que tengan ese nuevo proyecto de vida al club argentino. Va a ser en el municipio de Zipaquirá, el día 22, 9 de la mañana, en el Estadio Los Zipas. Municipios que ya están confirmados es el municipio de Sopó, el Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Sopó ya me hizo la invitación de que les dejara participar, entonces ya me confirmaron con 16 jugadores. El otro municipio que ya me confirmó fue el municipio de Soacha, otro municipio que me confirmó fue Pacho, y estamos en las conversaciones con Sesquilé y con Suesca. Nuestro gran proyecto es llevar jugadores a Argentina, y ya se puede decir que ya están 4 jugadores en Argentina, y los mejores que quedaron en esta primera convocatoria, que fue el 19 de febrero, ya logramos obtener 4 jugadores que están jugando en la Copa Postón Sub-19. ¿A qué club específicamente, Alejandro? Al club Lanús de Argentina. ¿Entre qué edades es la convocatoria? Para aquellos municipios en los cuales no ha tenido contacto usted, pero que tengan algún grupo de futbolistas, ¿qué pueden hacer? ¿A dónde se deben comunicar? Deben llamarnos al 311-532-1066 y ahí le estamos dando la información correspondiente. Ya se hace en que se van a hacer la convocatoria. Nacidos del año 94 a nacidos del año 2000. Bueno, después de este filtro, ¿qué viene? Viene para el día 20 de mayo, que es cuando vienen los profesores argentinos a mirar los jugadores ya que están ya seleccionados por los filtros que se hicieron en los municipios. Pues después de que se haga el filtro, se hace la invitación para que queden con sus clubes o si quieren estar ya vinculados al Club Deportivo San Pablo Zipaquirá, entonces ya son donde ya estén vinculados, entonces ellos ya tomamos decisiones en qué parte quieren estar, si quieren estar con sus clubes de origen o quieren estar ya con el Club San Pablo Zipaquirá. ¿Y tiene proyectos también de pronto crear satélites del club en otros municipios? Estoy hablando con el profe de se esquile y él quiere que se haga como un satélite allá en ese municipio. Teniendo el Club Deportivo San Pablo allá en el municipio de Sesquilé, entonces aquí se puede decir que ya tiene mejores ventajas. ¿Por qué mejores ventajas? Porque ya tenemos un paso más firme para llegar al Club Lanús y porque ya los que pertenecen al Club San Pablo pues tienen una oportunidad que es el 100% de estar ya en el Club Argentino. Alejandro, muchas gracias por estar recorriendo Cundinamarca. Éxitos en esta búsqueda de talentos de fútbol. Bueno, les hago la invitación para que estén en el segundo filtro del día 22 para que podamos estar ya vinculados al Club Argentino y poder viajar en el mes de noviembre a Argentina sin ningún inconveniente. Además, hay que anotar el valor de la participación en este filtro por cada joven o niño es de 20,000 pesos. Y también pueden tener más información en el 316-632-0498. Para Recorriendo Cundinamarca, Daniel Castillo Sánchez, feliz día. Recorriendo Cundinamarca. Víctor Manuel, lo invito ahora a escuchar la información desde Girardot, de la emisora Corazón de María. Cordial saludo a Augusto Agudelo Lara. Hola amigos de Recorriendo Cundinamarca, reciban el cordialísimo saludo desde Girardot, a orillas del río Grande de la Magdalena. El saludo desde luego para todos y cada uno de los oyentes a lo largo y ancho de la geografía del primer departamento del país. El primer mandatario de los girardoteños, doctor Diego Escobar Guinea, hizo público los agradecimientos a los directivos de la Cooperativa de Trabajadores de Cundinamarca y posteriormente hizo importantes anuncios relacionados con infraestructura de las instituciones educativas y los beneficios del Internet para las comunidades organizadas. Pero mejor, escuchémoslo. Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan, a los estudiantes que nos acompañan, a los profesores, a los directivos de la cooperativa Cotradecum, al gerente Carlos, muchas gracias por tenerlo nuevamente aquí en nuestra ciudad, a mis padres, por supuesto también como docentes y entregados durante muchos años de sus vidas a la educación. Bien recibido esa donación que a buena hora llegó de la cooperativa. Para nosotros es bien importante entrar a fortalecer la calidad en las instituciones, la calidad en la educación. Y la calidad no es solamente capacitar a los docentes, ni tampoco es solamente entrar a modernizar todo el pénsul académico. Calidad también es mejorar la infraestructura, la dotación. Presentamos hace unos días al Ministerio de Educación ese proyecto de infraestructura importante. A todos los de la cooperativa les comento, a los rectores, el fortalecimiento en la infraestructura del Colegio Nacional, un megacolegio para esa infraestructura que necesita ese colegio importante, por el orden de 11,000 millones de pesos. Este año ya fue radicado en los primeros días del mes de marzo. Y el otro año radicaremos un segundo proyecto de un megacolegio, que es el Colegio Atanasio Girardot, el colegio departamental, que hoy tenemos dificultades en su infraestructura. En la parte de tecnología, esto fue lo que dijo el doctor Diego Escobar Guinea. Por ejemplo, la tecnología, el Internet. Estamos gestionando, ya se radicó el proyecto para el Wi-Fi para todas las comunidades del nivel 1 y 2, un internet gratuito para ellos. Que vengan al festival de Girardot, tierra querida. Así finalizamos el informe desde Girardot, ciudad turística por excelencia. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Bueno, a mi compañera Patricia Rodríguez, ayer queríamos hacer una nota con usted, pero realmente, pues, por tiempo lo dejamos para hoy. Así que La primera pregunta que tengo es, ¿cómo nació Recorriendo Cundinamarca, Patricia? Víctor Manuel, para recordar cómo nació Recorriendo Cundinamarca, debo mencionar el proyecto Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia, que lideró en su momento el Ministerio de Cultura, la Gobernación de Cundinamarca y en ese entonces la diócesis de Zipaquirá. Allí surgió la idea de reunirnos y no perder esos lazos de amistad y trabajo que hicimos durante esa experiencia de formación con las 6 emisoras que estábamos en ese proceso. Desde ahí, Darío me propone iniciar con la producción y conducción del magazine y para mí fue un reto. Así que tuvimos como un mes de preparación y ya en el mes de julio del año 2010 salimos al aire con el primer programa. Yo realicé toda la producción para salir al aire con el espacio y fue ver nacer y crecer esta idea de integración entre la radio comunitaria que tanto se necesitaba y que hoy nos entrega tantas alegrías y satisfacciones. Patricia, ¿cómo se siente ahora participando en este proyecto cuando es diario? Gracias a Dios y a Darío que me retó para aceptar esta responsabilidad porque me ha hecho crecer como persona y profesionalmente, también en el campo del periodismo, de la investigación, de la producción y la organización. Para mí ha sido una gran oportunidad que valoro y por la cual me siento orgullosa. Cada día más me gusta el proyecto, me enamoro más de Recorriendo Cundinamarca, en el cual muchas personas pues no creían, pero que con el pasar de los días hemos demostrado que es posible trabajar en equipo y mostrar una producción muy buena, un producto que es ejemplo de radio en el país. Todos los días tenemos experiencias, anécdotas en esta hermosa profesión. ¿Qué nos puede contar de lo sucedido que podamos compartir con nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca en estos 2 años al respecto? Pues, Víctor Manuel, gracias al trabajo que se ha realizado con el paso del tiempo en Radio Ciudadanas y en el reconocimiento que ha ganado Recorriendo Cundinamarca, un hecho que para mí fue muy importante es que del Ministerio de Cultura y la Gobernación de Cundinamarca nos hayan solicitado a Darío y a mí realizar el resumen radial para la clausura del proyecto Radio Ciudadanas en el año 2011. Esto para mí fue muy positivo y una experiencia muy bonita para recordar entre muchas que con el pasar del tiempo he vivido con Recorriendo Cundinamarca. Además, el hacer muchísimos amigos en todo el departamento, la unión con las emisoras comunitarias para mí también ha sido importante y fundamental en este proceso. Patricia, ¿qué recomendaciones haría usted para las radios comunitarias que están participando y para quienes aún no participan de este proyecto? Mi recomendación para los colegas y amigos que están participando es que aprovechen este programa, que lo vean como una oportunidad para mostrar lo bueno de sus municipios y de su gente, para informar también lo malo, para poder corregir y ayudar a nuestras gentes, que aprovechen esta gran oportunidad de reunirnos como radio comunitaria y mostrarnos unidos ante muchas entidades e instituciones que necesitan ver proyectos como este funcionando para poder brindar ayuda y sostenimiento a la radio. A los que no están participando, Víctor Manuel, pues les decimos que se unan, que no lo duden, es una gran ocasión para ser hermanos y amigos e impulsar la radio comunitaria con programas de interés y con los cuales se identificarán los oyentes, ya que son las propias voces de los locutores de su localidad los que enriquecen y ayudan a realizar este programa. Y Patricia, ¿cómo ve a futuro Recorriendo Cundinamarca este proyecto en que se hayan empeñadas estas 25 emisoras comunitarias? Víctor Manuel, yo veo a Recorriendo Cundinamarca a futuro como un proyecto muy sólido con apoyo de diversas instituciones y empresas, con una gran proyección de servicio a la comunidad y a los entes territoriales para informar sobre sus avances, propuestas, problemáticas, en fin. Lo veo como un proyecto que definitivamente va a contribuir con el desarrollo de Cundinamarca. Percibo las radios comunitarias muy fortalecidas en su parte de programación y producción gracias a los proyectos que a futuro está pensando las directivas también de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, quien es la cabeza de Recorriendo Cundinamarca. Claro, todo esto con el permiso de los directores y locutores de cada una de las emisoras y sea esta la oportunidad, Víctor Manuel, para agradecerles no solo por su apoyo en el trabajo, sino por su amistad, que es lo más valioso para mí y una de las cosas que más agradezco de Recorriendo Cundinamarca. Patricia, pues muchísimas gracias por sus opiniones y esperamos seguir contando con su valiosa presencia en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. Sala de redacción de la Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció el levantamiento de la sanción impuesta por el Ministerio de Educación Nacional a la Secretaría del Ramo en el departamento, la cual impedía, entre otras acciones, el nombramiento de docentes en 94% de los municipios cundinamarqueses. En este sentido, el mandatario explicó que la sanción fue impuesta en los años 2010 y 2011, debido a que no se habían adelantado procesos como la falta de uso de los sistemas establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para la incorporación de la información y las plantas docentes no se encontraban estructuradas. Esta situación afectó las instituciones educativas, incluidas las escuelas rurales, en aspectos como el retraso del inicio del año lectivo, el cual será compensado en la jornada escolar extendida o complementaria para suplir el tiempo, puntualizó. Uno de los requisitos del Ministerio para levantar la sanción al departamento fue la estructuración de la planta docente, cuya estructuración fue realizada por la Administración Departamental en un tiempo récord de más de 2 meses. Es así como en el mes de febrero la Secretaría de Educación adelantó 356 traslados, 325 nombramientos provisionales en vacancia temporal, 164 nombramientos provisionales sin vacancia definitiva y se han aceptado 316 renuncias. Con el fin de tener actualizada la planta docente y mejorar el servicio educativo a los niños y jóvenes del departamento. A la fecha se encuentran 94 municipios con su planta docente al día y los municipios restantes son 14. Se encuentran pendientes por ubicar maestros en las áreas de matemáticas y ciencias, los cuales serán nombrados por el departamento en el transcurso de los próximos días y de esta manera concluir con el ejercicio de tener completa la planta docente de 109 municipios no certificados del departamento, aclaró la secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero Prieto. Sala de redacción de Bogotá. Más de 25 mil millones de pesos destinó la Administración Departamental para la reactivación financiera de Convida, con el propósito de modernizar la entidad y mejorar los puestos de atención y capacitación a los funcionarios de la entidad, como mecanismo de saneamiento de la entidad y transformación a favor de los cundinamarqueses. El gobernador Álvaro Cruz, al anunciar el nuevo apoyo para Convida, manifestó sentir nostalgia porque en su primera administración dejó la entidad con utilidades superiores a los 1.400 millones de pesos. Y después de 8 años, ve con desconcierto que es necesario duplicar los esfuerzos para darle sostenibilidad y lograr atención en salud de calidad en Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Y ahora escucharemos las noticias desde Cogua. Hoy nos acompaña con la información Jorge Urrego de la emisora La Voz del Agua. Saludamos desde Cogua a todos los compañeros de Recorriendo Cundinamarca. Estuvimos con la senadora de la República, Claudia Wilches, quien compartió con nosotros su inquietud acerca del TLC y la firma de este tratado que se hizo en la Cumbre de las Américas. Pues muchísimas gracias a La Voz del Agua por permitirme este espacio. Un abrazo muy fraternal desde el Senado de la República, el deseo sincero del corazón, porque esta tierra tan hermosa, tan rica en todas las lo que la naturaleza le ha dado, pueda prosperar de una manera poderosa. Decirles que cuentan ustedes con una senadora amiga que está dispuesta a darse la batalla para que esas necesidades grandes y pequeñas puedan comenzar a ser suplidas desde el Senado. Contarles que nos interesa mucho lo que pasa en Cundinamarca y que queremos ser ese brazo de apoyo para cada uno de ustedes, para cada uno de los radioescuchas que día a día se conectan y que encuentran en esta emisora esa voz para seguir adelante en el desafío de la vida, que es el más importante. Ahorita Colombia está siendo protagonista en la la Cumbre de las Américas y tenemos un tema que nos interesa a todos, el TLC. Sí, realmente el TLC es una oportunidad para muchos colombianos, es un ejercicio de transformación de mentalidad y de procesos para muchos otros. Definitivamente es un tiempo para crecer en tecnología, en productividad, una oportunidad en que nuestras riquezas naturales y el talento humano pueda ser conocido en otros países, en este caso en Norteamérica. Invitarlos a todos a que nos preparemos para enfrentar los desafíos del TLC. ¿Sí estamos preparados? En algunas áreas no mucho, pero pienso que lo más importante es que los recursos están y que ahora el desafío nuestro es prepararnos para poder enfrentarlo de una manera correcta. Sí, porque se miraba que de pronto ni siquiera en vías, si quisiéramos exportar, tenemos un retraso vial grande en nuestro país. Sí, ese es un desafío grande que tiene este gobierno, que tiene que reformar un poco la parte de la infraestructura. Desafortunadamente la ola invernal ha empeorado este evento, o sea, el presupuesto ha sido insuficiente para la cantidad de arreglos que hay que hacer, pero la confianza siempre que en el pueblo colombiano, que se ha levantado de unas circunstancias más complicadas, también lo hará en este caso. No queremos quitarle mucho tiempo, pero pues denos un saludo de esperanza, de aliento, de fortaleza a todos nuestros oyentes. Claro que sí, yo creo que lo más importante dejarles a todos es que la fuerza más grande es la que tenemos en el alma, y esa fuerza es la que nos permite a nosotros levantarnos frente a cualquier adversidad si nos encargamos de fortalecernos a través de los principios que Dios nos ha enseñado. Muy seguramente podremos obtener la victoria en las grandes batallas que tenemos que enfrentar. Agradecemos a la senadora Claudia Wilches por su compromiso con Cundinamarca. Este ha sido otro informe de Jorge Urrego desde La Voz del Agua para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. En este recorrido por los municipios del primer departamento de Colombia, ahora nos vamos para Guaduas. Desde allí nos informa el profesor José Antonio Rodríguez de Guaduas Estéreo. Aquí está la información desde la villa de Guaduas. Atención, por encargo del gobernador del departamento, doctor Álvaro Cruz, fue nombrado gerente del Hospital San José de Guaduas el doctor Jorge Hernando Bermúdez, quien reemplaza al doctor Jairo Martínez por vencimiento de su periodo como gerente. El doctor Jorge Hernando Bermúdez es un médico oriundo de Guaduas con una excelente hoja de vida y había incursionado en la política local, como quiera que fue concejal y presidente de esta corporación y candidato a la alcaldía de Guaduas para el periodo actual. El doctor Bermúdez asume esta dirección con mucha expectativa de parte de los usuarios del hospital, que ven con buenos ojos su designación, esperando que mejore el servicio de atención y sobre todo una gestión para conseguir recursos que mejoren la instrumentación quirúrgica y la asistencia médica atendida por especialistas. Le deseamos muchos éxitos al nuevo gerente del hospital, el médico Jorge Hernando Bermúdez. Por otra parte, la ola invernal continúa causando daño en la carretera que comunica nuestro municipio con Honda, en el sector conocido como Paso Malo. Existe restricción para el tránsito vehicular, causando grandes pérdidas económicas a los residentes de Honda, Puerto Bogotá y Guaduas. La policía de carretera recomienda mucho cuidado al paso por ese sector y les informa que solo pueden transitar en el horario de 10 de la noche a 10 de la mañana. Recordemos que el ministro de Transporte, el doctor Germán Cardona, anunció que no se invertirán más recursos en este tramo de carretera y dice que estudiaría la posibilidad de construir otra carretera. Y se mueve la cosa política en Guaduas. El doctor Robinson Ramos, del partido de la U, presentó renuncia como concejal de Guaduas, la cual le fue aceptada por la alcaldesa, la doctora Doris Acero de Vera. Quiero hoy aprovechar este espacio que se me brinda para confirmar la comunidad de Guaduas que en efecto el pasado 27 de marzo presenté mi renuncia voluntaria al cargo de concejal. El concejal Robinson Ramos tiene en la actualidad dos investigaciones, las cuales me obligan precisamente en gracias a esa responsabilidad política, ciudadana y cívica, a hacer dejación de mi cargo. Yo, como profesional del derecho que soy, tuve a bien asistir como abogado a la doctora Doris Acero de Vera, para aquella época una ciudadana más, en dos audiencias, en un proceso que se le adelantaba y que pues la comunidad ya tiene también conocimiento. Por esa actuación mía que se dio como abogado, el procurador judicial para el circuito judicial de Villeta y Guaduas compulsó unas copias a la Procuraduría Provincial de Honda y otras para el Consejo Superior de la Judicatura. Pues él supone que por mi calidad de concejal en aquella época, el año pasado, no podía yo defender a la doctora Doris Acero de Vera, que había sido exalcaldesa. Sustenta su renuncia en motivo de carácter jurídico, lo que produjo una serie de comentarios entre sus amigos y electores. Lo reemplazaría el ingeniero César Angarita. Desde Guaduas Estéreo para Recorriendo Cundinamarca, informó Bertulfo Rincón. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Y bien, después de hacer este recorrido por estas hermosas regiones del departamento de Cundinamarca, les decimos muchas gracias por la sintonía y mañana, si Dios lo permite, nos encontraremos en otra emisión de Recorriendo Cundinamarca. Agradecimientos especiales a todos nuestros oyentes y colegas de las emisoras comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia de Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Y hoy con mucho gusto les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Un buen día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.